En Nehemías 8 leemos de cuando el sacerdote Esdras leyó del libro de la ley de Moisés ante el pueblo. Fue un evento impresionante. Estaba todo el pueblo reunido desde el alba hasta el mediodía. Y cuando Esdras abrió el libro, se pusieron todos de pie y estaban atentos. El relato dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de la ley. Ellos sintieron el poder que las enseñanzas de Dios tenían para tocar sus corazones y unir a la nación. Y nosotros también tenemos el mismo privilegio de abrir el libro de la ley que llamamos Biblia para recibir las mismas bendiciones. Lo interesante de la palabra de Dios es que mientras más la estudiamos y la entendemos mejor, más bendiciones recibimos y más nos acercamos a Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos el tema que se llama la lectura de la palabra, que es un tema de gran importancia para nosotros. Ahí la tienes. Estoy yo emocionado, Rafael, estoy yo emocionado que no me aguanto, porque la palabra para mí es deliciosa. ¡Mua! Esto es lo más sabroso que hay. Amén. Porque es lo que más cercano tenemos de la descripción de nuestro Señor Jesús, que es el centro de nuestra vida. Sí. Esto me pone un paso más cerca a mi amado Jesús. Así que debemos orar para comenzar el estudio. Vamos a orar. Querido Señor, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos en este momento de apartarnos de nuestras labores para estudiar las Escrituras, para recibir el don de tu Espíritu Santo. Toca nuestros corazones y nuestras mentes para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Comenzamos en el verso de memoria. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué interesante esa descripción que nos hace nuestro hermano Nehemías de la lectura. Y a mí me gusta particularmente el hecho de que se le pone en el centro al libro de la ley. Cuando habla del libro de la ley, se estaba refiriendo a toda la escritura que ellos tenían. Todos los libros de Moisés y todos los detalles que había de Salomón, lo que estuviera presente, que ya se había codificado como sagrado, era parte de ese registro. Particularmente los cinco libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero no hay un detalle específico, Rafael, que podamos decir exactamente cuáles libros estaban incluidos. No sabemos con una exactitud, sin certidumbre. Tenemos cierta incertidumbre. Bueno, Johnny, ya hemos visto aquí en Perspectiva Bíblica en varias veces anteriores que cuando se menciona la ley en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a las enseñanzas de Dios. O sea que toda escritura contiene las enseñanzas de Dios. No es que estaban leyendo continuamente los 10 mandamientos o la ley de Moisés o artículos de ley, sino que toda la escritura, que son las enseñanzas de Dios, en eso era que ellos se concentraban para aprender de la sabiduría compartida de Dios. Y en la página 40 del folleto de la lección nos da un resumen bueno de en qué momento estamos en la historia. El muro de Jerusalén estaba terminado, Con la colocación de las puertas, los israelitas, bajo el liderazgo de Nehemías, habían completado así la tarea principal. Cuando se terminó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real. Porque a pesar de la increíble oposición y el odio que sufrieron los israelitas, aún así habían completado la obra que se habían propuesto. Después de completar el muro, Nehemías nombró a un gobernador de Jerusalén, su hermano Hanani, y a un líder de la fortaleza de Jerusalén, Ananías. Ambos hombres fueron elegidos sobre la base de su integridad, confiabilidad y reverencia hacia Dios, Nehemías 7:2, no por su genealogía. ¿Qué te parece, Rafael? Y bueno, Johnny, eso es justicia, porque el ser humano es el que ha inventado el favoritismo, el desprecio, las clases sociales basadas sobre razas, sobre situación socioeconómica, sobre poder o falta de poder. Y eso es una perversión de lo que Dios quiere para nosotros. Todos, en realidad, bajo los ojos de Dios, todos somos iguales. Las pequeñas diferencias que hay entre nosotros no significan nada, porque todos somos redimidos de Dios y todos somos hijos amados de Dios, y eso es lo que nos da valor a nosotros, no las cosas de este mundo. Pero hay un principio bíblico de ética que está un poquito en tensión con eso que acabas de decir y con lo que dice el autor de la lección también. Y hemos de tomarlo en consideración. Leamos ese principio. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este principio que Pablo le receta y le da una admonición a Timoteo, no se lo está inventando Pablo en este momento, es un principio que era parte de la cultura de Israel y es natural que nombrara el hermanito Nehemías, que nombrara a su hermanito y que por la confianza que tenía podía entonces haber una continuidad en la institución. Hay una tensión allí entre la idea occidental del autor de la lección de escuela sabática que quiere hacer pensar que somos individuos aislados y todos iguales, mientras que la posición bíblica es que somos comunidad y los que son miembros de nuestra comunidad y de los círculos son más nosotros que los otros. Todos somos nosotros, todos somos un solo. No existe el yo, existen nosotros. Pero los nosotros que están más cerca, hay una responsabilidad mayor que es para nuestros hijos y nuestra familia inmediata. O dime tú, Rafael, ¿tú le dabas los mismos regalos a los hijos del vecino tuyo cuando estaban creciendo tus hijos en tu casa que lo que le dabas a tus hijos? ¿Los llevabas a las vacaciones cuando iban de vacaciones? ¿Le dabas los mismos tratos que le dabas a tus hijos? Yo no lo hacía. No, bueno, obviamente que no, Johnny. Y tú tienes razón la interpretación del sentido comunitario. Sin embargo, no debemos llevar eso hasta el momento de pervertirlo, donde excluimos, donde rechazamos, donde marginamos a personas porque no son de nuestro grupo. O sea que tiene que haber un balance. Es cierto, la Biblia nos dice que debemos de ocuparnos de los que son nuestros. Pero eso no nos da licencia para perjudicar o rechazar o marginar a personas que no son de nuestro grupo. Hay dos maneras de solucionar ese problema que tan justamente tú has nombrado, Rafael. Una manera es decir que vamos a tratar por igual a los que no son miembros de nuestro grupo que a los que, como a los que son miembros de nuestro grupo. La segunda manera que yo sugiero es que hagamos a los que no son miembros, que busquemos razones y excusas para hacerlo miembros, que cuando vienen personas por primera vez a la iglesia, por ejemplo, no le digamos, ¿y cuántos visitantes están aquí? Y usted lleva 6 meses visitándonos, usted es un buen visitante. No, Desde el primer día que llegan, busquemos razón para decirle que ellos son familia, que ellos son de nosotros. ¿Y no es así acaso lo que hacemos los hispanos? Que yo sé que tú lo has hecho, Rafael. Yo soy testigo de cuántas personas han vivido en tu casa y tú los has hecho hijos tuyos y les has dado del mismo plato y del mismo caldero. Entonces, la solución no es tratar por igual a los que no son familia que a los que son familia. La solución es hacer familia a cuantos más se pueda todo el tiempo, que esa sea la tendencia natural. ¿Qué te parece? Bueno, Johnny, y hay una base bíblica para eso, porque si nosotros miramos a las personas a través de los ojos de Dios, nosotros tenemos que reconocer que todos somos de Dios. Y por lo tanto, desde un punto de vista particular, todos somos iguales. Amén. Todos somos pecadores que necesitamos la gracia redentora de Dios. Y si nosotros la hemos recibido y otros, porque han sido víctimas del pecado y no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros, eso no es razón para excluirnos, sino más bien razón para atraerlos. Porque a ellos también Dios quiere salvar. Por ellos también Cristo dio su vida. Amén, amén. Ahora vamos a pasar a la concentración con respecto a la manera de estudiar la ley, que hablamos que es el estudio de la lección de esta semana. Y traigo a colación el hecho de que Clara y yo hemos ido una sola vez a los Emiratos Árabes en la península de Arabia Saudí. Y Arabia Saudita no es el único país que está allí. También hay Emiratos que son más pequeñitos, que están en la costa del Mar Rojo. Y fuimos a uno que se llama Kuwait y había grandes pancartas anunciando por toda la ciudad que había una competencia para todos los jóvenes y adultos que habían memorizado el Corán para hacer prueba de quién ganaba la mejor memoria del Corán. Me hubiese gustado ir a esa competencia, aunque no iba a entender una sola palabra, pero sucedía en otro tiempo, no durante mi visita. Pero me parece que algo parecido a eso es lo que vamos a leer con respecto a lo que sucedía, de acuerdo a Nehemías 7:73 hasta el 8, versículo 8. Llegado el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ya establecidos en sus ciudades. Calendario religioso mes 7, calendario civil mes 1, llamado Tishrei. Tenía 30 días, equivalente hoy a septiembre-octubre, que es el tiempo de cosecha en el hemisferio norte. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó del libro en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matitías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odillías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabat, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Moisés, de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Johnny, aquí se describe una escena maravillosa porque no podemos entender este evento como que si fuera un evento de hoy en día. Todas las personas tienen libros, todas las personas tienen acceso a información. De hecho, que todos tenemos un diluvio de información que llega un momento donde ya no ni nos importa más data porque tenemos más de la que podemos consumir. El hecho de que el sacerdote llamó al pueblo para leer las palabras de Jehová era un gran evento, un evento maravilloso, donde ellos iban a recibir la sabiduría de las enseñanzas de Dios. A mí me parece, Rafael, que a pesar de nosotros tener tantos teléfonos, tantas computadoras, tantas tabletas, debemos hacer algo así en la iglesia. Nosotros deberíamos hacer oportunidades cuando leemos libros enteros. En Fuller Theological Seminary, donde trabajo, tenemos un desafío este año que vamos a leer en el internet la Biblia entera de manera corrida. Y es un propósito que nos hemos hecho para enfatizar en estos días donde hay tanta prejuicio, tanto racismo que ha salido al flote, que la palabra de Dios es la solución. Que aquí encontramos la receta. Que esta es la palabra que trata a todos por igual y a todos hace hijos e hijas de Dios. Amén. A mí me encanta esta ceremonia que hizo nuestro hermano Nehemías y nuestro hermano Esdras. Y tenemos por lo menos 4 puntos para comenzar el diálogo de qué fue lo que pasó allí. Leamos esos 4 puntos para comentarlos. El pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Rafael, estos verbos que usa aquí, todos son activos. Esta lectura no era un asunto pasivo. Todos tenían su corazón puesto. Y esto lo que quiere decir es que estaban discutiendo, Rafael. No era simplemente una lectura como el papagayo. Porque nos explica que había allí unos levitas que estaban explicando la escritura. Así que se leía una porción y había discusiones por grupos. No sabemos si había reportes también, pero por lo menos estaban divididos por estos grupos. 4 de un lado y 4 del otro. Y no era que estaban todos hablando al mismo tiempo, era que estaban hablando divididos. Había 8 grupos presentes en esa plaza. Y estaban cada cual discutiendo individualmente después que se leía una porción. ¿Lo ves tú así o cómo tú lo visualizas? Bueno, Johnny, sí lo veo así y es el evento de tanta importancia porque si nos acordamos que no existían libros, ese invento del libro pequeño que tiene muchas páginas, todo eso es del siglo XVI. Cuando esta gente leyó, eran rollos y nadie tenía eso sino solamente los sacerdotes y por lo tanto era un evento de prestar atención. Había hambre por oír esas palabras y captar esos conocimientos y por lo tanto esas personas cuando escuchaban esas cosas se las memorizaban y para poder repetir eso y tener el conocimiento en sus mentes, hoy en día más bien nosotros cargamos el conocimiento en los teléfonos. Debemos de tenerlo en la mente y en el corazón. Amén, amén. Y esto nos recuerda, y gracias por traer a colación el día de hoy, cómo se enseña la Biblia hoy. Se aprende mejor cuando se discute y se abrazan como legítimas diversas opiniones. Y esto lo sacamos de Elena de White en el libro La Educación, las páginas 289 y 290. Y la vamos a leer con mucho detalle, Rafael, porque es una idea revolucionaria. Y ella inclusive dice que el que lo mire superficialmente no va a entender lo que está pasando. ¿Lo leemos cuidadosamente, Rafael? Todo niño debería comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Se le debería hacer ver cuán grande es la responsabilidad que implica este don. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. el poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice: escogeos hoy a quién sirváis. Todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger obedecerle, y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a hacer el mal. En todo joven y todo niño hay poder para formar con la ayuda de Dios un carácter íntegro y vivir una vida útil. El padre o el maestro que, por medio de esta instrucción, enseña al niño a dominarse, será utilísimo y siempre tendrá éxito. Tal vez su obra no parezca muy provechosa al observador superficial. Tal vez no sea tan apreciada como la del que tiene la mente y la voluntad del niño bajo el dominio de una autoridad absoluta. Pero los años ulteriores mostrarán el resultado del mejor método de educación. Ahí tenemos que detenernos, Rafael, para poder saborear lo que hemos leído hasta ahora, particularmente las palabras que pusimos en amarillo, al observador superficial. Y este observador superficial lo que ve es razón para criticar al padre que permite que el hijo le discuta. Lo ven en la iglesia, que el niño dice: yo no quiero ir a lavarme los pies en la Santa Cena. Y el padre le dice: pero hijo, ¿por qué no deseas? Y el hijo le dice: no, porque ya yo tengo los pies limpios y qué sé yo. Y el padre se pone a dialogar con él en un proceso de discurrir, de discusión, discusión y discurrir. Razonamiento y tomar voluntad. No ocurre porque yo te doy un librito y tú te la tragaste. Es porque tú ejerces tensión y discusión con tu padre y con tu madre y aprendes como niño y desde niño que puedes ejercer tu voluntad. Y esto quiere decir que en oportunidades los padres van a permitir que haya errores. Obviamente no va a permitir los errores más graves que le puedan hacer daño a su vida, que hayan un atentado, pero sí va a haber oportunidades de errores. Si el niño, por ejemplo, no quiere irse a lavar los pies, hay que dejarlo. Si puedes razonar, no debe participar si no quiere. ¿Qué te parece, Rafael? ¿Es eso lo que está diciendo Elena? Bueno, nosotros leímos aquí acerca de mantener bajo el dominio la mente y la voluntad. Ese no es el blanco. Ahora, Johnny, el asunto es que ejercer autoridad y poder sobre el niño para que se comporte de cierta manera parece ser la mejor manera porque da resultados inmediatos. Pero lo que está hablando aquí la hermana White es acerca de ayudar al niño a razonar y a dominarse a sí mismo. Diez años después. Sí, se ven los frutos a la larga, ¿no? Pero entonces es la diferencia entre la obediencia en contra de la voluntad versus, en contraste con la obediencia por convencimiento propio. Y obviamente esta segunda es la deseada. Seguimos entonces leyendo. El educador sabio, al tratar con sus alumnos, procurará estimular la confianza y fortalecer el sentido del honor. La confianza que se tiene en los jóvenes y niños los beneficia. Muchos, hasta entre los pequeños, tienen un elevado concepto del honor. Todos desean ser tratados con confianza y respeto y tienen derecho a ello. No debería hacérseles sentir que no pueden salir o entrar sin que se los vigile. La sospecha desmoraliza y produce los mismos males que trata de impedir. En vez de vigilar continuamente como si se sospecharan el mal, los maestros que están en contacto con sus alumnos se darán cuenta de las actividades de una mente inquieta y pondrán en juego influencias que contrarresten el mal. Hágase sentir a los jóvenes que se les tiene confianza y pocos serán los que no traten de mostrarse dignos de ella. En otras palabras, Rafael y audiencia, si tú deseas que tus hijos y los miembros jóvenes de tu iglesia aprendan a obedecer a Dios por sí mismos y no porque tú les estás dando instrucciones, va a haber momentos en que tienes que confiar sin estarlos vigilando, y algunos pocos, y tal vez podríamos decir, entre todos, tal vez todos, en algún momento, te harán quedar mal. Pero la tendencia normal y natural va a ser que tú esperas que por ellos mismos van a servir a Dios. Ese es el consejo de Elena de White. Y a mí me parece que es un buen consejo cuando viene de una palabra tan certera. Y Johnny, es que se basa en el sentido de honor, en el sentido de logros personales. Y esa confianza es un estímulo para honrar y para declarar, soy digno de esa confianza. Y por lo tanto, produce el fortalecimiento de las buenas decisiones y de la conducta moral. Vamos entonces a examinar el contraste de cómo se enseñaba en el tiempo de Israel con lo que se hace hoy. ¿Cómo se enseña la Biblia hoy? ¿Se aprende mejor cuando se discute y se abrazan como legítimas diversas opiniones? Y eso lo tenemos registrado en lo que dice la Elena de White que acabamos de leer y también en lo que dice Nehemías que sucedía. Ambos enseñan a tener criterio propio, juicio crítico y flexibilidad que acepta tensiones. ¿Y tu iglesia? ¿Obligan a la conformidad? Bueno, Johnny, es importante que en la iglesia, especialmente en el contexto de la escuela sabática, y por eso es que es muy importante en las iglesias, las iglesias que tienen buenos edificios tienen la ventaja porque permiten la reunión de pequeños grupos donde pueden conversar, donde pueden compartir sus ideas y hacer preguntas. Y es muy importante, Johnny, que nadie se sienta ofendido, que nadie se sienta agredido, ni que se sienta como que se ha hecho una gran violación cuando una persona hace una pregunta o hace una explicación o da una opinión que no se ajusta completamente al sentido bíblico. No, porque está basada tal vez en que la persona es nueva y está aprendiendo, y no es la ocasión para aplastar a personas, para humillarlos, sino es la ocasión de, con amor, ofrecer la enseñanza mayor o el conocimiento mejor de la Escritura para que las personas vayan poquito a poco aprendiendo más y cambiando sus opiniones del error hacia la enseñanza bíblica. Y aún dentro de la enseñanza bíblica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene un papa que diga cuál es la interpretación final. Elena de White no era papa de la Iglesia Adventista. No tenemos palabra final. De hecho, la creencia adventista es que la Biblia entera es nuestro credo. Y en la Biblia hay mucho tira y jala de opiniones diversas que están en tensión. Y así debe ser la oportunidad de creer dentro de la iglesia local. Si en la iglesia adventista, cuando se fundó, había un Urias Smith que no creía que Jesús era Dios y era aceptado como editor de la publicación más importante que había en ese tiempo y de la casa editora única que tenía la iglesia en ese tiempo, él era el editor. Si eso era aceptable para ellos, para nosotros en la iglesia local hoy puede haber una persona que interpreta los cuernos de Daniel de una manera y otro que interpreta los dedos de la estatua de otra. Y eso está dentro de la libertad. Y me callo. Y bueno, ya se nos ha acabado el tiempo y con ese pensamiento terminamos y les agradecemos, queridos hermanos, por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.